Rosendo, ¿qué podemos decir de él que no hayamos dicho ya y en el que no se nos note mucho nuestro rollo fan, en plan hijos de Rosendo? Algo así como que es el gran jefe o el padre del rock urbano español, que es el más auténtico, el menos divo, el que más años lleva siendo fiel a sí mismo, el de las letras más curradas, el de la guitarra sobria pero imponente. En fin, todo eso ya lo hemos dicho y así sigue siendo disco tras disco y gira tras gira, así que no lo vamos a decir. Hoy nos vamos a fijar en dos facetas por las que Rosendo quizá no destaque. Vamos a hablar y a escuchar al Rosendo que habla de amor y desamor y al Rosendo que dice las cosas muy muy claras y que se implica socialmente. Así que este programa de Hijos del Agobio de hoy se titula Rosendo enamorado, Rosendo furioso. Y con esta canción titulada De Nada Más, de su disco de 1987, A las Lombrices, está comenzando el señor Rosendo su actual gira de teatros. Pero vamos a escuchar a Rosendo hoy bastantes veces, así que vamos antes, como siempre, con nuestra última hora, hoy con nuestro presentador Francis Cansino. Última hora. Y en el último hora de hoy nos ocupamos de las manifestaciones estudiantiles del 29F. El pasado martes, en más de 25 ciudades en contra de los recortes educativos y la represión policial. Es una pena que lo que más hayan destacado los medios mayoritarios haya sido no el éxito de las convocatorias o los manifiestos de los convocantes, sino los incidentes de Barcelona. Escuchemos la noticia. Provenientes de contenedores de basura, los quemaron algunos jóvenes que, según el gobierno catalán, no guardan relación alguna con la comunidad educativa y acuden a estas huelgas con fines ajenos a la enseñanza. Unos incidentes que se han repetido esta tarde. Por la mañana, miles de personas tomaban el centro de Barcelona de forma pacífica para protestar contra los recortes en educación. Alumnos y profesores se vieron atrapados en medio de las cargas policiales. Hoy han salido a la calle para denunciar la privatización de la universidad pública, algo que niega el gobierno catalán. Multitudinaria manifestación también en Valencia. Allí los universitarios, con el apoyo de los estudiantes de secundaria, se han manifestado contra unos recortes que el gobierno valenciano niega. Y en Madrid, manifestación desde Cibeles a la Puerta del Sol. No aceptamos ser nosotros quienes paguemos una crisis que no hemos generado. Protestas también en Galicia, Extremadura o Aragón. Y es evidente que la mayoría de los medios cuentan lo que le interesa a la justicia y al poder, que también es evidente que no escuchan al pueblo. Y por un lado, este miércoles el juzgado de instrucción número 4 de Barcelona ha archivado la causa abierta contra el director de los Mossos de Escuadra, Manel Prat, y la exteniente de alcalde de la capital catalana, Assumpta Escarp, por las cargas en la acampada de indignados de la Plaza de Cataluña de Barcelona el pasado 27 de mayo. Y además, todavía no ha habido ninguna dimisión ni arrepentimiento por parte de ninguno de los responsables de las cargas policiales de la semana pasada en Valencia. Y si no, escucha las declaraciones de Paula Sánchez de León, la delegada del gobierno en Valencia. Paula Sánchez de León, delegada del Gobierno en Valencia. Buenas noches. Buenas noches. No ha habido incidentes, pero supongo que ya lo sabía, pero lo ha podido escuchar ahora. Delegada, dimisión. Ha habido gente que ha ido hasta la delegación del Gobierno. ¿Usted se ha planteado en algún momento durante estos días, desde los incidentes hasta el día de hoy, dimitir? Pues la verdad es que no. La verdad es que no. Es verdad que ese clamor se ha oído estos días en la calle, pero le puedo decir que el mismo clamor y con la misma intensidad, si no más, he oído yo por muchas otras personas que a lo mejor no han tenido tanto eco en pedirme que no dimitiera, esa no dimisión. Y bueno, después de lo acontecido estos días, yo si cabe me siento con más fuerza para seguir adelante. En fin, que como guinda al pastel, Rajoy hizo ayer otras declaraciones pidiendo comprensión y esfuerzo. La situación es difícil. Yo le pido a todos los españoles que entiendan que las cosas no son fáciles, que tendremos que hacer esfuerzo, pero que tengan la total y absoluta certeza que de esta situación vamos a salir. As you're born, they make you feel small. Ahí está el presidente, como tienen la cara de pedir eso quienes solo imponen y disfrutan de privilegios. Nuestro apoyo a la ocupación de la Universidad de Barcelona, y de fondo escucháis la versión de Green Day del temazo de John Lennon, Working Class Hero, el héroe de la clase obrera, una canción que ya no es para la resistencia, sino para la revolución. A working class hero is something to be. They hurt you at home and they hit you at school. They hate if you're clever and despise a fool. Until you're so crazy you can't follow their rules. Working class hero is something to be. Working class hero is something to be. When they tortured and scared you for 20 odd years, and then they expect you to pick a career. When you can't really function, you're so full of fear. A working class hero is something to be. A working class hero is something to be. You joked with religion and sex and TV. And you think you're so clever and classless and free. But you're still peasants as far as I can see. A working class hero is something to be. A working class hero is something to be. Y muchas gracias a Francis Cansino y a todo su equipo por la última hora. Y con uno de los amores guitarrísticos de Rosendo, con el señor Rory Gallagher, vamos a empezar este especial Rosendo enamorado, Rosendo furioso de hoy en Hijos del Agobio. Con la sana intención de desmontar dos mitos sobre las canciones de Rosendo. Y uno es que sus letras no hay quien las entienda y que no se sabe lo que dicen. Y es que es verdad que Rosendo se curra las letras, como él mismo reconoce. Después de componer la música, se encierra en solitario con un diccionario a mano y juega ahí con el lenguaje todo lo que quiere. Pero cuando quiere, al señor Rosendo se le entiende muy bien y es muy clarito en lo que dice, con un contenido social muy claro, como veremos en la segunda parte del programa, en el Rosendo Furioso. Pero antes vamos a desmontar otro mito, y es que Rosendo no habla de amor. Y aunque Rosendo es un rockero, sobrio, directo, pero bueno, también habla de amor, también expresa sus sentimientos en bastantes canciones. Lo que pasa es que estas canciones no hablan de amores fáciles, bonitos o complacientes, sino también de desamor, desacuerdos, amor a largo plazo, pero también sexo y relaciones esporádicas. Así que vamos a empezar el Rosendo enamorado, o a lo mejor desenamorado, y iremos subiendo la intensidad hasta el clímax final. Clímax final del programa, que no desvelaremos todavía, pero ya vamos a empezar por el principio, por el final de Los Leños, por 1982, su último disco. El corre-corre, en el que Rosendo nos contaba este escarceo amoroso, o más bien sexual, con la Fina, que como ella dice, no es fina ni nada. La cosa se basa en un juego de palabras una vez más, y es que al final, más que fina, resulta que la chica es una estrecha y todo queda en agua de borrajas. Pero bueno, con estoicismo afirma que a la próxima será. Vamos a escucharlo. Hoy conocí una chiquita, mona enfocada de igual. Solo salió de su boca. Soy fenomenal. estaba la historia de la Fina. Y seguimos con el Rosendo enamorado, así que la primera canción con título que en principio parece amoroso es Corazón, de su primer disco en solitario de 1985, El Agradecido. Y la verdad es que en esa canción la cosa empieza bien, ¿no? Buenas metáforas como eres mi carta de navegación y sabes que me tienes siempre a tu disposición. Pero al final va a terminar Rosendo muy duro diciéndole: ya hueles, corazón, búscate a otro porque yo no viviré para ti. Bueno, tenemos más a Rosendo desenamorado que enamorado, y en esta que estaba sonando de fondo, en el Me enamorado, parecía que estaba hablando del enamoramiento, pero dice: me he enamorado de una pieza de pernil como Dios manda, en un rollo un poco torrentil parecía, pero resulta que el significado es literal, no, está hablando realmente de comida. Esto era en el disco La Tortuga de 1992, así que, bueno, está hablando de comida, no está hablando de amor. Así que vamos a escuchar una que no hay duda que sí que es de amor, en este caso, un clásico, Elogio de unos ojos, Los espejos del alma, La parte por el todo, Tus ojos no hay dos, 1996, de su disco Listos para la reconversión. Estaba claro que en esta de Tus ojos se ponía Rosendo tierno, tierno. Y vamos ahora con nuestro, bueno, a nuestro parecer, su mejor disco, el de 1998, A tientas y a barrancas, y con una pedazo de canción de amor y desamor. Dos no siempre son pares. En fin, que a veces no sale bien la cosa en estos temas. Interesante también el comienzo, que dice: si no te ven armando algún Belén, solo eres uno más. Y si no vas un poco a que te den, te puedes olvidar. Bueno, está claro que, como en todas las cosas, no se puede generalizar, pero encaja en muchos casos esta descripción. Ahí va, dos no siempre son pares. No siempre son pares de Rosendo. Estamos escuchando ahora, esta sí que con mucho sentimiento, una de sus baladas de Veo Veo Mamoneo del 2002, la de Todo lo que sigue me da igual. Sometido a la cordura, si me apuras, quien lo fuera. Dice el bueno de Rosendo: puedo contar contigo y respirar, y todo lo que sigue me da igual. Empezar la cuenta atrás. Puedo contar contigo y respirar, y

Y en la recomendación literaria de hoy, y como comienzo del Rosendo Furioso comprometido, vamos con una recomendación lectora fundamental, Carlos Taibo y su libro En defensa del decrecimiento, sobre el capitalismo, crisis y barbarie de 2009. Carlos Taibo es profesor de Ciencia Política en la Universidad Autónoma de Madrid, y entre sus últimos libros cabe mencionar títulos tan interesantes como Rapiña Global de 2006 sobre política, mercado y convivencia, también de 2006 y en colaboración con José Luis San Pedro, el volumen colectivo Voces contra la globalización en 2008, etcétera, etcétera, etcétera. Pero el que nos interesa es el que hemos nombrado en primero y que nos habla de esta vía de escape y contestación del capitalismo salvaje, que es el decrecimiento, dejar de crecer, ir más despacio para vivir mejor. Pero dejemos que sea el propio Carlos Taibo el que nos lo explique, que lo hace mejor que nosotros. En la visión común en nuestras sociedades, el crecimiento económico es, digámoslo así, una bendición de Dios. Se nos dice que allí donde hay crecimiento económico, existe cohesión social. Los servicios públicos se hallan razonablemente asentados. El desempleo no se extiende. Tampoco lo hace, en fin, la desigualdad. Estamos urgentemente emplazados a discutir hipercríticamente esto que acabo de describir y que entiendo que son genuinas supersticiones. ¿Por qué? El crecimiento económico, en primer lugar, no genera o no genera necesariamente cohesión social. ¿Alguien piensa en serio que el crecimiento espectacular registrado en los 15 últimos años en China se ha traducido en una mayor cohesión social? Nadie lo afirma. En segundo lugar, el crecimiento económico se traduce en agresiones medioambientales, a menudo literalmente irreversibles. En tercer término, provoca el agotamiento de muchos recursos que sabemos no van a estar a disposición de las generaciones venideras. Y por cerrar las críticas aquí, en cuarto y último lugar, facilita el asentamiento de lo que algunos autores han dado en llamar un modo de vida esclavo, que nos invita a concluir que seremos más felices cuantas más horas trabajemos, más dinero ganemos y, sobre todo, más bienes acertemos a conseguir. Por detrás de esta sinrazón hay tres grandes mecanismos. El primero se llama publicidad, que nos invita a adquirir lo que las más de las veces no necesitamos, llegado el caso, aquello que nos repugna. El segundo asume la forma del crédito, que nos otorga recursos de dinero para adquirir esos bienes que no necesitamos. Y el tercero se llama caducidad. Los bienes se producen de tal manera que en un periodo de tiempo extremadamente breve dejan de servir, con lo cual nos vemos en la obligación de adquirir otros nuevos. Interesantes las reflexiones de Carlos Taibo, en general, sobre todo. Esta era parte de una conferencia que dio en Pamplona en el año 2009, así que bueno, también en internet podéis leer algo sobre el decrecimiento, si lo ponéis en internet hay blogs y cosas muy interesantes, aparte del libro de que hemos nombrado, Defensa del Decrecimiento. Y esta recomendación literaria, bueno, viene perfecta para empezar esta segunda parte del programa, El Rosendo Furioso, aquí hoy en Hijos del Agobio. Además vamos a empezar con lo que podía ser una de las canciones o de los temas que estuviese en la banda sonora original del Decrecimiento, como es el No lo entiendo de Los Leño, de su último disco, que nombrábamos antes ya, el Corre Corre de 1982, y es que esta canción, No lo entiendo, siempre se ha considerado una crítica al capitalismo y a su vorágine. Frena velocidad, que no lo entiendo, canta Rosendo. Con ese No lo entiendo, vamos ahora al Rosendo en solitario, que sigue también diciendo cositas claras, y vamos con una canción que se titula Aguanta el tipo, de 1986, de su segundo disco en solitario, que se titulaba Fuera de lugar, y que bueno, no triunfó tanto como el primero, El agradecido, que es más famoso, pero tiene grandes canciones como esta, que además ahora que nos están recortando derechos a los trabajadores aprovechando la crisis, está totalmente de actualidad. En fin, que no aprovechen la crisis para hacernos más esclavos, que ya lo somos bastante. Aguanta el tipo, te dice Rajoy. Sabe consolar, sabe serte fiel, te cambia. El tipo son 65, cantaba Rosendo en el 86, ahora ya son... Aguanta el tipo son 67. Y bueno, como dice Rosendo en esta canción que está sonando de fondo... yo también necesitamos ponernos en pie porque, en fin, nosotros no hemos generado la crisis, no tenemos que pagarla. Me quiere ayudar. ¿Qué precio he de pagar? Los mercados, que no el Rosendo, los otros mercados, los especuladores y los avariciosos son los que la han creado, así que la paguen ellos. Ya en 2002, en los tiempos de bonanza, que se llaman ahora, en los momentos en los que se hinchaba la burbuja inmobiliaria, titulaba Rosendo su disco de ese año de modo claro, claro, clarinete. Veo, veo, mamoneo. Y concretamente en su canción Quien calla o no nos advertía sobre ladrones de cuello blanco. Educado, muy recompuesto, quien calla o no quien calla. Muy letrado, muy predispuesto, muy versado en llenar el cesto. Y decía, no, no puede ser, todo lo que cabe no es honesto, ¿acaso no lo veis? Siempre 5 vale 6 y con lo que sobra, ¿qué hacéis? Pues con lo que sobra estaba claro que lo que iban a hacer, echárselo a la saca. No, no, puede ser. Todo lo que cabe no es honesto. No es cuestión de dividir, pero siempre vamos con lo impuesto. Deja ya de sonreír, si lo damos todo por supuesto. Habremos de repetir las cagadas de nuestros ancestros. Cinco vale seis, y con lo que sobra, ¿qué hacer? No, no puede ser, todo lo que cabe no es honesto. No es cuestión de dividir, pero siempre vamos con lo impuesto. Deja ya de sonreír, si lo damos todo por supuesto. Habremos de repetir las cagadas de nuestros ancestros. No, no puede ser, todo lo que cabe no es honesto. No es cuestión de dividir, pero siempre vamos con lo impuesto. Deja ya de sonreír, si lo damos todo por supuesto. Habremos de repetir las cagadas de nuestros ancestros. Y después del mamoneo que nos contaba Rosendo en ese disco de 2002, vamos con el siguiente, el de 2005, que se titulaba Lo malo es ni darse cuenta, otro gran título de disco en el que, bueno, en el que sobre todo hay una canción en el que echa un vistazo a nuestra democracia y seguro que os pasa lo que a él que, y lo que a nosotros, que duele pensar, pero bueno, ahí está claro lo que piensa Rosendo de esta democracia, duele pensar. De condición. ilusión, con la ilusión fingida de libertad, poniéndole trincheras al corazón que dibujan fronteras de soledad. Hágase en nosotros vuestra voluntad, lo hemos decidido por unanimidad. Válgame santa democracia. A modo de primera necesidad, a modo de primera necesidad. Y del año 2005, con esta canción de Lo malo es ni darse cuenta, vamos al 2007, al disco de Rosendo, El endémico embustero y El incauto pertinaz, que ahonda, digamos, en la llaga también desde el título. Y es que, atentos a la progresión de los títulos de los discos de Rosendo, Veo veo mamoneo en 2002, Lo malo es ni darse cuenta en 2005 y El endémico embustero y El incauto pertinaz en el 2007. Y tiro porque me toca. Pero bueno, la cosa está clara. Hay mamoneo, nos damos cuenta y no somos unos incautos. Así que estamos hartos o indignados o como lo quieran llamar. Harto de que si por mí fuera aguanta friolera, harto de sentencias crecederas que siempre se superan, harto de escudos y banderas, harto de ver cómo me lleva la corriente, harto de siglas y fronteras. Harto de andar haciendo escuela, gimnasia paralela. Harto de pasar la noche en vela, cuidando la cancela. Harto de nudos y asideras, harto de hilar para sentirme inteligente, harto de ser lo que se espera, harto del bien y del mal, de descubrir el pastel y no escuchar más que sandeces, de lo que queda que hacer para volver a empezar y repetirlo una y mil veces. Harto de nudos y asideras, sentirme inteligente, harto de ser lo que se espera, harto del bien y del mal, de descubrir el pastel y no escuchar más que sandeces de lo que queda que hacer para volver a empezar y repetirlo una y mil veces. Harto de aguantar al que domina, quemar adrenalina. Harto de seguir doblando esquinas, pisando Catalinas, pisando Catalinas, pisando Catalinas. Y ahí estaban unos cuantos hartos de las cosas que está harto Rosendo. Seguro que todos podemos añadir alguno más. Amenaza, desastre, suelta lastre, huye, ¿y a dónde vas? Y la verdad es que, en fin, con este panorama parece que amenaza, desastre, de verdad. Y como describe esta canción que está sonando de fondo, de su del último disco de Rosendo, de 2010. Pero bueno, Rosendo también nos da una esperanza y la podemos escuchar en otra canción de este mismo disco que Rosendo canta, pero que la escribe su hijo, lo que es el que escribe la letra, lo que es algo muy metafórico. Además, aquí Rosendo deja la guitarra eléctrica a un lado porque la electricidad y la fuerza está en las palabras. Se titula Rompe la cadena. Bajo el yugo de la incapacidad se alza un canto ante su temeridad, una llama de libertad disipando la oscuridad. Sobre el charco de la mediocridad sigue a flote terca la integridad, manteniendo su identidad solo a fuerza de voluntad, haciendo el corazón trinchera, ondeando el alma como bandera, siendo dignidad única frontera. El convite de la rivalidad no permite vestir debilidad, tolerando crueldad, falseando autoridad, rompe la cadena, no hay más. Sorteando el ideal, donde no te incluirán, rompe la cadena, no hay más. Haciendo el corazón trinchera, ondeando el alma como bandera, siendo dignidad única frontera, haciendo el corazón trinchera, ondeando el alma como bandera, siendo dignidad única frontera. Y queríamos terminar este Rosendo enamorado, Rosendo furioso, con el clima de los conciertos de Rosendo, que es este Flojos de pantalón en directo. Pero bueno, no vamos a poder dejar que suene entera porque estamos ya sobrepasando el tiempo. Así que de todas maneras nos vamos satisfechos porque hemos demostrado que Rosendo habla de amor y que Rosendo dice las cositas muy claras y comprometidas. Así que nos vamos satisfechos. Alguien va presumiendo discreción. Flojos de pantalón, líderes del diseño, novedad. Son la musa que inspira la ambición. Sueño libertad. Y antes de marcharnos, recordaos que podéis escuchar este programa en la página Facebook de nuestro programa, de Hijos del Agobio. O directamente, bueno, en el servidor de podcast de iVoox o en la página web de Radiotopo, radiotopo.org. Y si os ha entrado mono de escuchar a Rosendo y no fuisteis el viernes pasado, mañana toca en Tudela en el Teatro Aztambide, o sea que no está tan lejos. Y nosotros nos volvemos a escuchar aquí en Radiotopo en el 101.8 de la FM el próximo viernes a partir de las 8. Adiós. No os perdáis el final, la post-sintonía. Es una tribu de ficción, síndrome de Buffon, héroes de novelista de Niki, provocando desprecio y reacción. Dueños del desparpajo frenesí, son la musa que inspira la ambición. Sueño libertad, noches al pie del cañón, fuerza de voluntad. Información, música, ecologismo, contracultura, humor, amor y respeto. Radio Topo. Topo. Sintonízanos en el 101.8 de la FM. Comienza la mañana, enciendo el transistor, conecto una emisora, muevo mis piernas, buscando diversión. Fom, fom. Hoy se ha producido una situación insólita en el pleno del Ayuntamiento de Zaragoza. En uno de los puntos del orden del día, el alcalde ha votado junto con el PP y al margen de su grupo, el socialista. Ha sucedido en una moción presentada por Chunto Aragonesista para que se retire el crucifijo del salón de plenos. El grupo entiende que procede la abstención, con una sola excepción, la del alcalde, que vota en contra. Rechazada la moción, el crucifijo seguirá presidiendo el salón de plenos. Nuestras casas al lado de tus fábricas y nos vendes lo que nosotros mismos producimos. Eres demócrata y cristiano, eres un gusano. Sintoniza Hijos del Agobio. Todos los viernes de 8 a 9 en Radio Topo 101.8 de la FM.